El editorial de hoy obviamente va a estar dedicado a lo que ocurrió ayer, este paro realmente contundente, convocado por la Confederación General del Trabajo, un paro realmente fuerte, a la altura de los paros más simbólicamente influyentes en la política argentina. Convocado a su vez por un triunvirato, no por un secretario general, sino por un triunvirato, que es el que conduce la CGT, que muestra que hay diferentes visiones, que hay diferentes formas de encarar las cosas desde la propia organización madre de los sindicatos, ¿no? Algunos que son más confrontativos, otros que lo son menos. Ayer, digamos, me parece que los que quieren confrontar con el gobierno salieron ganando. Sí que se puede hablar en estos términos, salieron ganando. Efectivamente, la gente tenía ganas de parar. Cuando uno analiza la reacción del propio gobierno, ve que estaba afectado por la situación vivida. El ataque, casi yo diría despiadado, el grado de derechización del sistema de comunicación gobernado desde la Secretaría de Medios, lo único que demuestra en realidad es que quedaron muy afectados, porque el paro fue un paro sin movilización, pero que tuvo el efecto de un para la mano gigante. La mayoría de la gente consultada, medios de comunicación, planteaba que se había adherido un poco por la fuerza, porque no había transporte. Esto fue muy alimentado incluso desde el propio gobierno. Lo que no leen allí es que eso es una coartada. La gente tiene mucho miedo porque ve lo que le pasa a los que luchan, a los que pelean, ve el autoritarismo del gobierno. Ayer vio también las escenas de represión allí en Panamericana, con lo cual la coartada general era: sí, bueno, yo no tuve que hacer paro porque no me pude movilizar, lo cual en el fondo es una forma de defensa, ¿no?, de plantearse o de plantarse frente a una situación, pero que claramente este fue un paro popular, que claramente este fue un paro donde la gran mayoría sabe que no puede llegar a fin de mes, donde la mayoría de la gente quiere que el gobierno cambie el rumbo de sus políticas, es innegable. O mejor dicho, solo lo puede negar el gobierno, porque necesita negarlo. Este es un gobierno que no ve la realidad, como le había dicho Mirta Legrand al presidente, entre otras cosas porque no quiere ver la realidad, porque esa realidad le devuelve el reflejo de sí mismo que no quiere ver, que es el reflejo de un gobierno que, por su tozudez ideológica, por su plan maestro, por el objetivo que busca a partir de su gestión, deja a una enorme mayoría de los argentinos a la intemperie. Deja a una enorme mayoría de los argentinos a la intemperie. Y ellos creen que está bien, creen que ese es el camino correcto, creen que la sociedad tiene que sufrir un shock que sea lo suficientemente fuerte como para que resigne cosas, incluso en muchas situaciones resignar hasta el salario, resignar empleo, resignar salario, resignar consumo, resignar vacaciones, resignar el consumo de cuestiones vitales como pueden ser hoy los servicios públicos, redireccionar la plata que tiene en el bolsillo a buenos negocios para un grupo de amigos del presidente, pero que en líneas generales el shock tiene que ser lo suficientemente fuerte como para que la gente acate y acepte eso. Bueno, la rebelión silenciosa que hubo ayer, y esa rebelión silenciosa estuvo dada por este paro contundente, indica que ese camino no es el que está acompañando la mayoría de la sociedad, y que el gobierno en eso se equivoca, y que seguramente en las elecciones de octubre va a tener alguna respuesta muy fuerte, porque creo que ha defraudado a los propios y ha todavía irritado más a los que no lo votaron, ¿no? Pero sobre todo ha defraudado mucho a los propios. Un párrafo quería dedicarle a mis colegas. Yo los sigo llamando mis colegas, a mí me duele muchísimo decirlo esto. El grado de, yo lo planteaba al comienzo del programa, ¿no?, de derechización, el vuelco ideológico que están teniendo la mayoría de los comunicadores en el sistema concentrado de medios, pero sobre todo en la televisión, en las pantallas, tanto de aire como en el cable, me preocupa muchísimo. Porque lo que yo viví ayer es muy parecido a lo que viví en la previa al asesinato de Costecchi y Santillán. Cuando salía el mismo Feynman, los mismos personajes, porque el AGE y todos estos son los mismos que estaban desde siempre, ¿no?, diciendo que en realidad los piqueteros estaban armando, que los piqueteros tenían apoyo y recibían dinero de la FARC colombiana. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero eso fue toda la previa a ese 2002, donde finalmente en el Puente Porredón, producto de una represión de la policía, terminan asesinados dos militantes sociales como Costecchi y Santillán. Y yo ayer viví esa misma sensación y dije: no aprendimos nada. cómo puede ser que 15 años después estén estos mismos personajes diciendo las mismas barbaridades, justificando la represión, que claramente no es la salida a nada, es por el contrario, es el ingreso al infierno. Es el ingreso al infierno. Lo mejor que hizo Néstor Kirchner cuando asumió la presidencia después de la salida de Eduardo Duhalde fue decir que no había más represión, que era un país tan convulsionado, tan tensionado, con tantos problemas, encima querer reprimir, ordenar, tal cual exigen muchos, esto que ponía tan contento a Babi Checopar diciendo por fin me empezamos a dar palos, era directamente el suicidio nacional. El camino que está recorriendo el gobierno nacional va también en ese sentido. Es gente muy insensible, es gente muy insensible. Yo no les creo nada, absolutamente nada, y me parece que en esto estoy expresando a muchos. Pero el mayor dolor que tengo es que van en un rumbo que es apoyado por un grupo de comunicadores que ya ni siquiera se les puede decir paraoficialistas, son parapoliciales. Son parapoliciales, están en los medios de difusión masiva, y justifican lo injustificable, y explican que en realidad el mayor riesgo es que la gente no pueda circular, ¿no? El mayor riesgo es que la gente se muera de hambre, o que la gente pierda el trabajo. Por supuesto que alguien tiene derecho a circular, para eso están las rutas alternativas, pero también hay que hacerse cargo de que la sociedad está con problemas. La sociedad está con problemas, y no se va a solucionar porque todo el mundo pueda circular. El grado de visibilidad que a veces tiene una protesta por ese corte de calle, por lo que sea, ¿es parte del problema? No. En realidad es un llamado de atención. Y los que deberían operar sobre ese problema y resolverlo son los gobernantes, ¿no? Es cierto que puede haber un grupo, digo, ayer yo veía el tema de los piquetes de la izquierda, que yo per se, digamos, no tengo una cuestión macartista, al contrario, si lo quieren hacer, lo hagan. La única crítica que siempre les he hecho, y esto ha sido una cosa coherente, es si vas a cortar una autopista como la Panamericana, hacerlo con mucha gente. Porque si tenés más gendarmes que manifestantes, el riesgo lo corren los manifestantes. Y vos sos responsable por la gente que movilizás. Entonces, a veces hay que tener presente esas cosas. Digo yo, no estoy planteando acá una cuestión de que si está bien o no la metodología. Cada uno sabe esas cuestiones. Y uno está repudiando la represión, eso lo dijimos. Pero me parece que de fondo también hay una responsabilidad en dirigentes que creen que ese día es un día más, un día como cualquiera, o que cualquiera puede cortar una autopista de esa envergadura con 200 personas cuando tenés 500 gendarmes enfrente. Eso no se hace, o por lo menos no sería lo más recomendable. Cierro el paréntesis en relación a este tema. ¿Qué consiguieron también? Y esto no está bueno, que se hable más de los piquetes que del paro en sí mismo o de los motivos del paro. Y ahí hay una conexión entre los periodistas de derecha que hoy están en la televisión y aquellos que creen que es más importante una herramienta que el resultado que se consiga, ¿no? Como siempre hay una conexión entre derechas e izquierdas que muchas veces terminan coincidiendo en un objetivo. ¿De qué hablaron los comunicadores de la derecha? No, ni siquiera de la represión, del piquete, y pusieron en discusión eso. Cuando de fondo en realidad lo que tenía era el primer paro general al gobierno de Mauricio Macri, hecho por una CGT que ni siquiera quería hacerlo y que se lo arrancaron las bases. Y que fue, como decíamos, contundente, masivo, y que es un gran llamado de atención para el propio gobierno. La Argentina se derechiza. La Argentina se derechiza desde sus medios de comunicación, se derechiza desde su también clase política, se derechiza horriblemente día tras día. Ojalá que esto lo podamos revertir, ojalá que también este llamado de atención que hizo ayer la sociedad, o buena parte, su gran mayoría que apoyó este paro, comprenda que una cosa no se puede desligar de la otra, que también entre los motivos del paro, y cuando uno habla de ajuste, cuando habla de caída de salarios, cuando habla de caída de poder adquisitivo, cuando habla de que no puede pagar las cosas, lo que está en juego es un plan, un modelo. Ese modelo es el de la derecha, y esa derecha tiene predicadores todos los días en los medios de comunicación que dicen que lo malo es lo bueno y que lo correcto es lo incorrecto. Ese es parte del problema. Ojalá que vayamos saliendo de él. Este es un año político, es un año electoral. La sociedad se tiene que repolitizar y empezar a discutir estas cosas, porque si no, estas cosas solo te las debaten y te las cuentan Feynman, Fantino, Babi Echecopar y toda esta Antonio Laje y toda esta caterva de tipos que el día que haya un muerto o dos muertos en Panamericano, donde sea, ¿saben qué? Van a llorar lágrimas de cocodrilos y van a empezar a decir, qué barbaridad, ¿cómo llegamos a esto? Llegamos a esto porque ustedes no tienen, cuando están al frente de una pantalla, la responsabilidad de saber parar la pelota, y están todos los días recibiendo pauta publicitaria oficial de este gobierno para defender lo indefendible. Digámoslo de una vez. Roberto Caballero, por Del Plata.